La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. La fragua. Pedazos de realidad contados por sus protagonistas. La fragua. Historias de laburantes sin fama. La fragua. Forjando el sueño de una Latinoamérica unida y solidaria. Todos los martes a las 21 por Radio Mágica, La Voz Sudamericana. ¿Cómo es que el gobierno está contra las cuerdas, está casi grogui, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout? En este momento lo que está siendo atacado es la libertad de prensa. Y en ese caso yo estoy del lado de Clarín. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Son tantas las onceras que andan dando vueltas por ahí que con 2 horas por semana no nos alcanza. ¿Y entonces? Entonces, sin onceras, lunes, martes y miércoles de 7 a 9. ¿Y alcanzará? Ya veremos. Sin onceras, el programa maldito de la mañana por la 93.5, La Voz Sudamericana. Radio Mágica, La Voz Sudamericana. Si no querés escuchar más de lo mismo, 93.5. Memoria del presente. Un viaje al pasado para comprender lo que nos pasa. Un rescate de las luchas populares. Un conjuro contra la muerte que siembra olvidos. Un antídoto para no empezar siempre de nuevo. Un héroe es cualquiera de nosotros en lucha contra la injusticia. Buenas noches, esto es Memoria del Presente por FM Mágica en la 93.5 y para las dos orillas del Río de la Plata. Hacemos Memoria del Presente, Esterali en la producción general, Leo en la operación, Oscar Ramírez Blankenhorst y Horacio Ríos, hoy ausentes, Oscar en Colombia, posiblemente tengamos comunicación con él promediando el programa, Horacio Ríos convaleciente, Adrián Krampotic, quien les habla. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4856-8808 o bien vía correo electrónico a mdelpresente@yahoo.com.ar. En el día de hoy vamos a continuar la breve saga que comenzamos el lunes pasado. ¿Se acuerdan? El lunes pasado tuvimos vía telefónica a Eduardo Oroño, hermano de uno de los caídos en el transcurso de los combates del asalto al batallón de arsenales de Monte Chingolo, ocurrido el 23 de diciembre de 1975, y en esta víspera del 33 aniversario de lo que fue la mayor batalla de la guerrilla argentina, vamos a tener también vía telefónica a un hombre que participó en el asalto al batallón, el sargento Darío, por aquel entonces, hoy Darío, militante en la actualidad en la Comisión de Homenaje Permanente a los Combatientes Revolucionarios, y bueno, nos hace el honor de acompañarnos hoy para tratar de escudriñar un poquitito más en los sentimientos, las sensaciones y, por qué no, en la historia de lo que nosotros consideramos y la historia poco a poco, y algunos historiadores también, va reconociendo como el suceso más destacado, si se quiere en términos militares, de la insurgencia de los años 60 y 70 en nuestro país. Bueno, dicho esto, En un minutito o no más estamos al aire con Darío. Esperamos haber seducido a nuestros oyentes con esta posibilidad. Bueno, aquí continuamos en Memoria del Presente y estamos efectivamente en línea con Darío. Darío, buenas noches. Hola, buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en principio, muchísimas gracias por recibirnos vía telefónica. Sé que están muy atareados preparando las actividades del día de mañana. Luego nos gustaría que nos comentes un poquito de qué se va a tratar. Pero en principio, lo que a nosotros nos interesaba hablar con vos es tratar de rescatar un poco las vivencias tuyas. ¿Qué te pasa por la cabeza frente a este 33 aniversario, Darío? La verdad es que me pasa lo mismo que me pasó en los últimos 33 años. Por un lado, por razones que tienen que ver con la política, con la práctica, con la militancia, con la Argentina. Por otro lado, por las cosas que tienen que ver con la vida personal, porque Monte Chingolo cayó combatiendo, mi compañera, la sargento Teresa, dentro del cuartel. En lo que hace a lo político, obviamente, luego de muchos años, casi diría de ostracismo político, donde me atrevo a nombrar una película cubana hace muchos años que se llamaba El silencio ha tenido que ser, y en el tiempos, digamos, en el cual la teoría de los dos demonios nos colocó en un lugar en el cual debíamos permanecer callados ante todas las cosas que se decían y debíamos ocultar, digamos, por una cuestión de preservación individual, tomando en cuenta que estaban las causas abiertas y que, bueno, que el contexto era diferente al actual. Pero, de alguna manera, en ese marco, digamos, poco a poco la historia empezó a emerger, empezó a salir a la luz, y lo que en una ocasión o muchas ocasiones se tildó de muchos ángulos, incluso de la propia izquierda, como una acción terrorista, como una acción desesperada, como una acción voluntarista, como una acción militarista, etcétera, etcétera, hoy está empezando a ser tomada lo que fue una intensa historia de amor. Vos recién mencionabas la teoría de los dos demonios. Dentro de esa teoría de los dos demonios había algunos, por lo menos así nos parecía a nosotros, había algunos más demonios que otros, y entre los superdemonios figuraban los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Ustedes los sentían así? Es que nosotros tuvimos y tenemos el orgullo de decir que para el ejército genocida nosotros éramos los irrecuperables. El hecho de haber perdido a tanta cantidad de compañeros, no solo en Monte Chingolo, sino básicamente a los compañeros que cayeron en las garras, digamos, del imperialismo uniformado, con uniforme fabricado en Argentina, y de no haber sido ni siquiera considerada la posibilidad por parte de estos militares y de sus mandantes políticos civiles, digamos, de que nuestros hombres y nuestras mujeres pudieran ser recuperados, entre comillas, como ellos lo denominaban en ese momento, no nos produce otra cosa que un profundo orgullo. O sea, porque efectivamente nosotros no queríamos ser recuperados. Además, no había lugar para recuperar nada. Nosotros, cuando hablo de historia de amor, hablo de amor a nuestro pueblo, de amor a nuestros hijos, de amor a nuestro futuro, a nuestro presente, a nuestro pasado, a ese concepto de patria que algunos creen que es un monumento, una canción, una marcha, una cosa por el estilo, y que en realidad para nosotros siempre fue la gente que habita un territorio, los amores que se dan a un territorio, el trabajo, la dignidad, digamos, llevada a la práctica en todos los órdenes de la vida. Eso fue lo que movió a todos esos hombres y mujeres, de los cuales los mejores cayeron, a hacer lo que hicimos, y Monte Chingolo, en todo caso, como emblemático por la magnitud de la operación. Pero tengamos en cuenta que Monte Chingolo fue parte también de una estrategia revolucionaria, no solamente argentina, sino continental, desarrollada por varios pueblos de América Latina y del mundo, destinada a todos a combatir a un mismo enemigo y hacer en definitiva lo mismo, que era la construcción de la sociedad nueva, en nuestro caso una sociedad socialista, a la construcción de un hombre nuevo, a hacer algo así como dejar de lado aquella consigna, seremos como el Che, y empezar a hacerlo de una vez por todas, que fue en definitiva lo que sucedió en lugares como Montechingolo. Darío, sí. ¿Qué edad tenía el sargento Darío el 23 de diciembre del 75? 20 años. 20 años. ¿Y 20. Tu compañera? Mi compañera tenía 26. ¿Y más o menos ese era el promedio de las edades de los compañeros que ingresaron al cuartel? Sí, creo que entre mi compañera y yo éramos casi, diría, las dos puntas de promedio. Había compañeros que tenían 17, había compañeros que los menores, y compañeros más grandes de todos tenían 50. ¿La participación tuya fue en la unidad Guillermo Pérez? La participación mía fue en la compañía Guillermo Pérez, que era la encargada de tomar el cuartel. El asalto al cuartel. En el programa pasado, te digo, porque nuestros oyentes más o menos han entrado en tema, porque en el programa pasado explicamos un poco, o comentamos más que explicar, comentamos un poco cómo estaba diseñada esa operación, de como vos recién muy bien decías, de una magnitud desconocida previo a Montechingolo y que no se volvió a repetir con posterioridad, ¿no? Exacto, en la historia de la guerrilla urbana latinoamericana no hay una operación de tal magnitud, salvo en los momentos en que ya se dio la toma del poder, por ejemplo, en Nicaragua, o las incursiones militares del FMLN en El Salvador, pero ya con un proceso de guerra muchísimo más avanzado y no de carácter urbano. ¿Y esos hombres y mujeres que ingresaron, bueno, por lo menos respecto de los que vos podés mencionar, que es quienes estaban concentrados con vos previo a la operación, cuál era el estado de ánimo que primaba previo a entrar en combate? De absoluto respeto por nuestras convicciones, de absoluto optimismo, aún sabiendo que cualquiera de nosotros iba a caer, y sabiendo ya en realidad que algunos iban a caer en la operación, aunque no hubiera tenido el resultado que tuvo, aún exitosa, ¿no? Nunca se perdió la posibilidad de derrota, nunca la tomamos en consideración, porque en estos casos uno, de alguna manera, requiere una convicción muy fuerte respecto de la victoria para encarar ese tipo de tareas políticas. Pero básicamente en los últimos tiempos lo que había dado mucho ánimo, digamos, a todos, era unos comentarios que había hecho Santucho en relación con eso, en su visita previa a la casa de concentración, cuando se anunció exactamente qué era lo que íbamos a hacer, y también mencionó el avance, digamos, en las conversaciones y en las perspectivas de una unidad de tres de las principales organizaciones guerrilleras de Argentina, esto es el PRT-ERP, Montoneros, y la Organización Comunista Poder Obrero, e incluso el Partido Comunista Marxista Leninista de La Plata. Y eso desde luego que influía mucho en el ánimo con los que ustedes... Eso influyó mucho en el ánimo, porque obviamente todos empezamos a sacar cuenta de lo que podríamos hacer juntos, si podíamos unificar aquello que de por sí estábamos haciendo cada uno de nosotros por sí mismos. Y con el gran salto que iban a estar en condiciones de dar respecto a pertrechamiento en el caso de resultar exitosa la operación que se estaba planteando. Claro, la operación como objetivo político básicamente tenía, por un lado, conseguir 20 toneladas de armamento, una parte de las cuales iba a ser destinada a la Compañía de Monte, para expandir las operaciones de la Compañía de Monte, incluso a otras regiones de Tucumán e incluso a otras provincias, y pertrechar nuevas unidades en todo el país. Eso desde el punto de vista militar. Y desde el punto de vista político, de alguna manera se preveía ya la existencia del golpe, que se consideraba inevitable, pero la idea era retrasarlo lo más posible para estar lo más preparados posible para enfrentarlo. Nos quedamos con esta idea, Darío. Nos acompañás un ratito más. Vamos a cortar un poco esta historia desde otro lugar y vamos a escuchar a Daniel Biglietti y su Por ellos canto. ¿Nos acompañas? Dale. Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Lo Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto. En el color de mi infancia, mis ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos. Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto. Crecí entre pianos azules y guitarras amarillas. El tono de mis canciones se puso rojo de envidia. Los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto. Canté como si supiera con el aire de mi pueblo. Y al borde de la alegría, la muerte nos quitó el sueño. Los horrores. Bueno, aquí seguimos en Memoria del Presente por FM Mágica en la 93.5 y escuchábamos a Daniel Biglietti que decía: al borde de la alegría, la muerte nos quitó el sueño. De alguna manera, Darío, parece que estuviera escrita para ustedes, ¿no? Sí, en realidad sí, creo que al borde de la alegría, yo diría en medio de la alegría fue nuestro caso, porque las unidades que salieron, los compañeros que salieron, salieron con una alegría enorme. Personalmente, por ejemplo, no puedo dejar de mezclar esta cuestión personal que te mencioné con esas sensaciones personales, con el hecho político-militar en sí, porque el último cruce de palabras que tuve con Teresa fue un te quiero, un beso y espérame. El martes me hacen las milanesas. Y eso tenía que ver con la vida cotidiana en lo que estábamos ahí. En esa vida cotidiana, nosotros obviamente éramos gente como cualquier otra. A veces se tildó, esa cosa de los guerrilleros que vienen de no sé dónde, que se entrenan no sé dónde, que hacen no sé qué cosa que no puede hacer el común de los mortales, y en realidad éramos todos personas absolutamente comunes y normales. Que en todo caso habíamos querido una conciencia que no era ni siquiera una conciencia propia, era la organización a la que pertenecíamos la que nos dio esa conciencia. Todos siempre fuimos conscientes, y creo que muchos somos conscientes, de que sin la organización que nos encuadraba, nosotros no éramos nada, nada por sí, por nosotros mismos. Éramos buenas personas, en todo caso, condición sine qua non para encarar una actividad revolucionaria o una actividad de este tipo. Pero básicamente era el partido, el PRT, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el que de alguna manera nos había convertido en ese momento y en ese lugar, en lo que fuimos en ese momento y en ese lugar, donde 72 hombres y mujeres combatimos contra 6.000 efectivos del Ejército. Y Darío, de esos 72 hombres y mujeres que forman parte de la unidad que intenta el asalto del batallón, ¿Cuántos cayeron en el lugar y en qué circunstancias? Bueno, hubo de todo. En los primeros minutos, dado que era una emboscada, nos estaban esperando, dado que había habido una infiltración por parte del ejército de un elemento de logística en el ERP, digamos, tuvimos la mayor cantidad de muertos, diría yo, en los primeros 6-7 minutos de combate. Habrán sido unos 20-25 compañeros. Y después, bueno, hubo otra cantidad de muertos, que habrá sido otros 20 más, en distintas circunstancias a lo largo de las varias horas que duró el combate. De hecho, algunos de ellos fueron capturados vivos y fueron asesinados de manera vil, es decir, de manera vil, abriéndole la panza con la bayoneta. En el caso de un compañero, lo ataron a la parte de adelante de un carrier y lo aplastaron vivo contra la pared. En otro caso, los torturaron y después lo hicieron lo mismo, aplastándolo contra la pared. Un lugar común de los combates contra ese ejército de ocupación en esos entonces, donde llamativamente había combates muy importantes donde no se registraban heridos del lado de las organizaciones revolucionarias. Exactamente. Nosotros, de los prisioneros que tomó el enemigo, no sobrevivió ninguno. Y sabemos que estaban vivos. sabemos. Sí, además el sentido común lo indica. Sí, sí, el sentido común lo indica. En cualquier combate hay heridos. Hay heridos y hay que muchos, quedan, claro. Y que son capturados y bueno, incluso algunos fueron capturados ilesos. Y Darío, cuando ustedes, bueno, finalmente, cuando les ordenan comenzar el repliegue, ¿cómo es ese repliegue? ¿Cómo se repliegan los compañeros en una situación de esa naturaleza? Bueno, cuando se ordena el repliegue, en realidad, y se retira el mando táctico que estaba en la puerta del cuartel, que no había logrado entrar, al mando del capitán Miguel Rademu, el capitán Miguel, en ese momento, bueno, lo que se ordena es esperar la noche para retirarnos bajo la noche, y sobre la situación que estábamos viviendo, la única manera de evitar que nos pasaran por encima, porque seguían llegando refuerzos, estamos hablando que ahí participó el ejército, varios regimientos, entre ellos el de Patricio, por ejemplo, participó la Fuerza Aérea, participó la Infantería Marina, participó la Prefectura, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, participó Aviación de Ejército y Aviación de Marina. Esto contra los 72 hombres y mujeres que entramos allí, de los cuales a la hora y media éramos 30. En ese contexto, digamos, lo que se vio fue una moral altísima de un lado y una moral bastante baja, bastante pobre del otro. Moral que, obviamente, en su caso, en el caso del ejército del capitalismo, como llamamos así, se vio cuando tomaron a los prisioneros. Es decir, para graficarlo, mientras ellos hicieron eso con nuestros compañeros, lo que acabo de relatar, y después les cortaron las manos a todos los muertos, por ejemplo, un compañero nuestro con 8 tiros en el cuerpo, el sargento Panchú, le acariciaba la cabeza a un colimba herido que tenía miedo que lo matáramos o de morir, en realidad decía no quiero morir, y lo tranquilizaba diciéndole que no le iba a pasar nada mientras él con 8 tiros en el cuerpo seguía combatiendo y seguía gritando viva el RP. ¿Ustedes pudieron retirar heridos del cuartel? Sí, nosotros hubo dos grupos, digamos, hubo dos formas de salida. Algunos que salieron individualmente, en grupos de 2 o 3 o de a 1, y después hubo un grupo mayor que salió organizadamente, de los cuales la mitad estaban heridos. Bueno, el 70% estaba herido. ¿Y salieron con qué rumbo? Salimos rumbo a los barrios aledaños, a la villa que está enfrente, a la entrada principal del cuartel. Recibimos el apoyo de la gente de la zona, desde una mujer que sacó los pañales al bebé para que una compañera se vende el talón que lo tenía volado, hasta gente que nos ofrecía un arma 22, un algo, agua, meternos adentro cuando sobrevolaban los helicópteros tirando sobre la villa y matando a todo el mundo, porque vale recordar que mataron muchos vecinos ahí en esa zona del ejército y le tiraba todo lo que se movía. Y allí estuvimos combatiendo toda la noche, incluso en el descampado que estaba enfrente en esa época, que era el sector de los frigoríficos, durante toda la noche hasta las 5 y algo de la mañana, cuando ya se hacía de día, y bueno, terminamos en la casa de unos colaboradores de la zona, a la que fuimos sin aviso, obviamente, y que nos recibieron muy bien, nos permitieron curarnos y quedarnos ahí hasta la noche siguiente para poder salir de la zona. ¿Tuviste la oportunidad de reencontrarte con esos vecinos? Obviamente no personalmente con alguno de ellos, sino con ese pueblo. Sí, con alguna de esa gente, sí. Con alguna de esa gente que nos ayudó, sí. De hecho, en uno de los actos que se hizo frente al cuartel, una compañera de unos 30 y pico de años vino, me dio un beso, me abrazó y me dijo, yo era chiquitita cuando te vi pasar por la puerta de mi casa y te metiste en mi patio. Esa compañera es una militante hoy, político-social. Esas son las cosas que uno recuerda y dice, puta, valió la pena. Darío, sabemos que tenés un compromiso en breves minutos. Nos quedaríamos hablando con vos toda la noche. ¿Nos contás un poquito qué están preparando para mañana para conmemorar este nuevo aniversario? Hay dos actos. Uno en el cementerio de Avellaneda, donde está la fosa común, donde se arrojaron los cadáveres, los cuerpos, digamos, sin manos y destrozados de los compañeros que cayeron muertos allí, y donde incluso se cree que hay también unos cuantos vecinos que fueron asesinados por el ejército, en el cementerio de Avellaneda, en Crisólogo Larralde del 4000. ¿Y qué horario, discúlpame? A las 11 de la mañana. Bien. Y luego, otro acto a las 5 de la tarde en Camino General Belgrano y Los Andes, que es la entrada principal, frente a la entrada principal de lo que fue el batallón 601 de Arsenales Domingo Viejo Bueno. Se ha convertido en un... En el segundo está organizado prácticamente, digamos, por organizaciones políticas, unas 16 organizaciones que han consensuado un documento único de reivindicación de no solo de la operación en términos tácticos, sino básicamente en la estrategia y en el comportamiento de aquellos combatientes que cayeron allí combatiendo por su pueblo, por sus ideas y por el futuro. Allí, en ese documento conjunto, digamos, se plasma una serie de ideas en las cuales se coincide y además, lo cual es importante ya de por sí, y además la existencia por primera vez, no como otros actos que se hacían que hablaban cada un orador por organización, sino que se consensuaron tres oradores que van a representar al conjunto. Uno de ellos un familiar, otro que va a leer el documento conjunto y bueno, yo que fui elegido para cerrar el acto como excombatiente, digamos, de este episodio. Bueno, Darío, te volvemos a agradecer tu disposición para conversar con nosotros y desde ya invitamos desde este espacio a concurrir a las actividades, ya sea la del cementerio, que era a las 11 de la mañana, según anunciaste, y al acto, a la actividad, frente a lo que fue la puerta del batallón de arsenales de Monte Chingolo a las 17 horas, y bueno, a la disposición de ustedes, y algún día ojalá que podamos coincidir en el piso para, más allá de hablar de circunstancias históricas puntuales, poder transmitirle a nuestros oyentes lo que era el espíritu de esa generación, que realmente tiene que ser un orgullo para todos nosotros. Bueno, te agradezco muchísimo, les agradezco a ustedes por darnos este espacio, porque esto es un ida y vuelta. Nosotros los que podemos hablar y ustedes los que nos permiten que hablemos, con un criterio común que en definitiva es hacer conocer la historia real de este país y imitando a Felipe Piña, algo habrán hecho. Sí, efectivamente, algo hicimos. Bueno. Un abrazo grande. Estuvo con nosotros el sargento Darío, ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los que formó parte del grupo de asalto al Batallón de Arsenales 601, aquella tarde del 23 de diciembre de 1975. Y nos vamos a la tanda, escuchando, creo que un fragmento va a ser, de algo que para nosotros está íntimamente relacionado con lo que hablamos. Un tema de Alfredo Zitarrosa que se llama El triunfo de los vencidos. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Este es el triunfo, madre, de los vencidos, de los que nada tienen, de los sufridos, de los que nada tienen, de los sufridos. Tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Este es el triunfo, madre, que canto. Desde Colonia del Sacramento, CX228, Radio Mágica 93.5. Empuja. No, no entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá. A ver. acá, tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Ahora, más que nunca, Latinoamérica Unida, 93.5. ¿Y ustedes qué van a hacer? A partir de octubre, yo mientras tanto espero, vuelve el magazine nacional, popular y rioplatense. Con mirada sub-40, el ADN se replica en las tardes de La Voz Sudamericana. Esperanos. De 15 a 16, a partir del lunes 6. Imitemos el ejemplo. Hay verdades que nunca mueren. Por eso hablamos con los hombres sabios, para buscar respuestas a los hechos de hoy, para buscar las claves que se ocultan tras los discursos del poder. Imitemos el ejemplo. Los domingos de 13 a 14 con los ravioles de la vieja. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor. Radio Mágica, la voz sudamericana. Si no querés escuchar más de lo mismo, 93.5. Bueno, aquí continuamos en Memoria del Presente por FM Mágica en la 93.5. Estuvimos recién hablando con el sargento Darío y ahora finalmente se pudo concretar lo que tanto anhelábamos. El co-conductor Oscar Ramírez Blankenhorst, que está de paso por Colombia, pudo comunicarse y vamos a aprovechar para tomar contacto con esos primeros pareceres. Oscar, ¿andás por ahí? Sí, te estoy escuchando. Y bueno, lamentablemente no estaba en condiciones de escuchar lo que iban comentando. Estuvieron hablando con el capitán Darío. Y que sargento, no lo hacienda, que nos van a tirar de las orejas. El sargento Darío... Para escuchar, bueno, como siempre, los interesantes comentarios sobre aquella situación. Che, Oscar, ¿dónde estás ahora vos? Decía, sí. ¿Dónde estás? Estoy ahora en Cartagena. ¿Cartagena? ¿Esto qué sería? Geográficamente, ¿dónde estás? ¿En el norte, en el sur? ¿Dónde queda Cartagena? Estoy en el noreste de Colombia, sobre el Atlántico, sobre el Mar Caribe. Es una de las ciudades más grandes de la zona, junto con Barranquilla, 1,000,000 y pico de habitantes. Estamos a unas 9 horas, un poco más, 12 horas de Bogotá y un poco menos de Medellín, que quedan hacia la zona montañosa. Y muy lejos, estamos hablando de un día y medio de colectivo, de la zona sur, donde cuando hablábamos el otro día en el programa de Colombia decíamos está la situación de mayor conflictividad. Vos sabés que... Disculpame, ¿sabés que casualmente viste que acá tenemos un televisor que nos ayuda a orientarnos en tiempo y espacio? Y hoy ha aparecido en nuestro país la noticia de que la FARC han anunciado que se están preparando para hacer una nueva liberación unilateral de algunos prisioneros que tienen. Están hablando de un grupo de 6 prisioneros. Yo te quería preguntar dos cosas. En principio, ¿cómo se está tratando en los medios esa noticia allá en Colombia? Y en segundo lugar, ¿qué has podido palpar en estos días que hace que estás ahí en Colombia respecto de lo que es la situación de guerra en este país? Mirá, en los medios salió en el diario del domingo con un tamaño que podría haber salido, qué sé yo, un partido de la primera C. No, Clarín Deportivo le da más. Qué sé yo, un comentario marginal de una reparación de un pozo en una carretera. Le dieron bastante poca importancia, lo relativizaron mucho. Ten en cuenta que los medios, hay dos familias, la familia Ardila Lule y la familia Sarmiento, que hegemonizan todas las comunicaciones, digamos, todos los medios masivos de comunicación en Colombia. Y bueno, lo que no pasa por ahí no pasa. Así que no se dio prácticamente, sí, salió, pero salió como, bueno, no les creemos, pero dicen que así realmente. Y que esto tiene mucho que ver con lo que me preguntabas recién, que el clima, yo por ahí si tengo que usar alguna metáfora con alguna otra situación que me ha tocado vivir, esto me hace acordar a la democracia con Pinochet. Yo estuve en Chile por esa época y la gente no quiere hablar, la gente... Hay, digamos, una pasividad, ¿no?, que se muestra en la gente, así, y cierta aversión clara y manifiesta. Un trabajador me decía, hoy mismo, más temprano, me decía que no se puede hablar acá, porque si hablas de más, bueno, no me sale el acento colombiano, pero si no, hablas te pido, de más, por favor. Tenés en la puerta de tu casa un servicio secreto. Bueno, esta noche o el día de mañana, como que está muy palpable digamos, todo el sistema de inteligencia contra insurgencia. Otra cosa que me comentaba un estudiante colombiano del tercer nivel, del nivel universitario, vinculado con ciencias sociales, me decía que, como verás, oculto todas mis fuentes, estoy en Colombia. Sí, me imaginé. Me decía que se estima que son cerca de 1 millón las personas pagas por el servicio de inteligencia para infiltrar, digamos, para botonear, digamos, para soplar. 1 millón de soplones reconocidos, y bueno, el presupuesto. Y hay que tener en cuenta que no se trata solamente de tener una información respecto de las opiniones de la población, sino que por datos del Departamento de Estado norteamericano, fueron 2.700, si mal no recuerdo, dirigentes sindicales de distintos niveles que fueron asesinados durante el transcurso de este año. Sí, esos son los 2.700 que reconocieron, porque estuvo Human Rights Watch o Amnesty en el medio, pero pasando el filtro. Se estima que son por lo menos el triple de esa cifra. También todo esto verbal, o sea, no se puede, todos los espacios de internet tienen filtros, no se puede acceder ni siquiera a algunas cosas que por ahí pude acceder en inglés, algunas cosas, pero no en castellano, digamos, para datos de información de sectores opositores, que no figuran, no hay, es como un abismo, por eso decía, como la Chile de Pinochet, ¿no?, entre el oficialismo y sus distintos políticos, y por el otro lado... en su momento frente a Manuel Rodríguez es como acá, entre Uribe y todos los distintos partidos de todos los partidos oficiales, digamos, reconocidos, y el abismo con la guerrilla. Prácticamente en el medio no hay nada, los sectores sociales que sufren. Ahora murió un dirigente campesino importantísimo, están muriendo, y esto sí lo ponen, digamos, como una situación así, como un meteorito, decíamos la otra vez, como cuestiones que vienen del aire, pero en distintas ocasiones directamente el ejército parece involucrado en muertes como ahora de un dirigente campesino, que son ex paramilitares, en algunos casos, que aparecen, bueno, decíamos, liquidando en las carreteras, por ejemplo, en retenes, con supuestas, digamos, se oponen a la realización, y bueno, lo bajan, y bueno, así han matado a dirigentes campesinos importantes. El último, lo estaba buscando acá porque lo tenía a mano, pero no tengo el nombre, porque no conozco, son muchos datos, todos muy juntos, pero bueno. En este ejemplo que te daba también había ejemplo de dirigentes sindicales. Sin embargo, en el año 2008 se dieron más movilizaciones de las que había en los años anteriores. Mirá qué dato interesante. Y con respecto a la pretensión de Uribe de hacerse de un tercer mandato, de por lo menos de la posibilidad de postularse, que lo que nosotros recibimos en los medios es que era bastante difícil que pudiera lograr ese objetivo. ¿Qué se plantea ya? Sobre todo tomando en consideración lo que nos comentabas vos recién de los medios de comunicación que están concentrados en dos familias y que yo supuse que esas dos familias son adictas al gobierno. Sí, es muy parecido a la década menemista, digamos, el planteo. Es un planteo de reelección, un proyecto de reforma de la Constitución que le habilita un tercer mandato. Y tiene ahora todo un problema incluso judicial, ¿no? Porque se demostró muy abiertamente que altos funcionarios del gobierno y 58 parlamentarios directamente del partido del presidente, que tenían acuerdos directamente con los narcos, que recibieron dinero, y sin embargo, bueno, estos mismos están, este mismo parlamento, digamos, está votando positivamente día tras día y sin salir en los diarios todas las leyes que presuponen la reforma. Qué notable. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo que nos te hayas molestado en llamarnos. No sabemos ni qué hora es allá. ¿Qué hora es? Acá son las 9 menos 20. Las 9 menos 20. Bueno, acá ya son las 12 casi menos cuarto. ¿Sabés lo que significa eso? Otra vez nos estamos atrasando. Así que nos queda, hoy te contamos, ya te lo vas a perder, efemérides uturuncos. Qué bueno. Que siga bien el programa, que sigan todos bien por allá y bueno, que empecemos todos mejor 2009, que termine bien lo que resta del 2008. Te agradezco los minutos para salir de acá con esta, digamos, con pequeñito aporte de algunas cosas que estuve tratando de ver por acá por Colombia. Espero que ayuden un poco a ilustrar a los oyentes algunas cositas de lo que están pasando. Bueno, y después al regreso vamos a poder sí hacer un trabajo un poquitito más puntilloso. Excelente. Bueno, Oscar, te mando un abrazo grandote. Un abrazo grande a todos y un saludo a todos los oyentes. Bueno, estuvo vía telefónica desde Cartagena, Colombia, Oscar Ramírez Blankenhorst, tratando de emparchar un poco esta ausencia. Y ahora, ya que estamos con Colombia, vamos a escuchar un fragmento de un tema de uno de los tantos grupos musicales que no ocultan su simpatía por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El tema se llama El Retorno de Bolívar y lo compartimos con ustedes. ¿Por qué piensa usted, mi querido coronel, que estoy aquí? La fatalidad, mi general. La fatalidad. ¿Qué fatalidad? No. Yo estoy aquí porque no quise entregar la República al Colegio de San Bartolomé. Bolívar cabizbajo, creyeron que jamás regresaría. Diciembre 17 fue alegría, pero él solo soñaba recostado. La unidad de los pueblos liberados, fuego avivador de su utopía. Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar. Bolívar vuelve a pelear. Está en la lucha que libra el pueblo. Bolívar está en la FARC. Está en la lucha que libra el pueblo. Bolívar está en la FARC. Con su espada ya se reincorpora, ya retorna Magdalena arriba. Por el Orinoco va su fuerza viva y en el Mar Verde de las Corocoras lanza sus guerrillas libertadoras. Hacia los pliegues de la Mole Andina es bravo huracán que se encamina, arrasando a los usurpadores, a de la ruina. Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar. Bolívar vuelve a pelear. Está en la lucha que libra al pueblo. Bolívar está en la FARC. Está en la lucha que libra al pueblo. Bolívar está en la FARC. Continuamos en Memoria del Presente, en este lunes 22 de diciembre, un lunes atípico. Dos entrevistados tuvimos, uno un co-conductor a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Acabamos de hablar con Oscar Ramírez Blankenhorst, que nos imponía un poquitito de la situación que él ha advertido en estos primeros días que está en Colombia. Más antes habíamos tenido al sargento Darío, miembro en su momento del Ejército Revolucionario del Pueblo y componente de una de las unidades que intentó el copamiento del batallón de arsenales 601. Y como no nos quedamos cortitos con la sorpresa y estamos tirando el estudio por la ventana, llegando a fin de año, finalmente logramos que nuestra productora general se siente frente al micrófono porque tiene un montón de cosas para decir, pero no sé por qué se hace así, medio como que no, yo no quiero hablar, qué sé yo. Y hoy, Esther Ali, que está acá al lado mío, nos va a tomar en sus manos el desarrollo de esta, una efemérides que nosotros entendemos que tiene una significación muy especial por lo que significó en términos históricos, y además porque concretamente es la primera experiencia guerrillera que se dio en nuestro país. Se conoció con el nombre de Uturuncos, aunque así es. ¿Era así el nombre? Bueno, buenas noches. Sí, la guerrilla de Uturuncos. En realidad, los Uturuncos eran el MPLELN, es decir, el Movimiento Peronista de Liberación, Ejército de Liberación Nacional, ¿no es cierto? Y que venían de un poco más atrás, gente de Cook, si diría. De John William. De John William Cook, y es una buena oportunidad para mencionarlo, porque si bien Cook fue el hombre, el delegado de Perón durante la primera resistencia peronista, para cuando sucede lo de la comisaría de Frías, que en realidad es eso lo que vamos a recordar hoy, el aniversario de esa Navidad donde los uturuncos toman la comisaría de Frías, Cook dejaba de serlo. Perón estaba muy intranquilo con los civiles a cargo de la resistencia y entendía que esta segunda etapa de la resistencia tenía que estar en manos de los profesionales, es decir, de los militares, algunos de los cuales a estos mismos compañeros de la izquierda le dieron flor de disgusto en la década del 70. Pero eso es otro tema y me parece que valdría la pena que lo tocáramos en profundidad. Volviendo a los uturuncos, lo primero que me voy a preguntar es ¿quiénes eran los uturuncos y qué quiere decir uturunco? ¿Qué quiere decir? Pues es que uturunco es una palabra que quiere decir hombre tigre. Y había uturuncos en Salta, viene el guaraní en realidad. Y es muy interesante porque es lo que uno podría llamar un contramito. Pensá que fines del siglo XIX y todavía en el siglo XX, los dueños de los de las azucareras, los dueños de los ingenios, como Don Hileret, por ejemplo, Santa Ajá. Clara, ¿te suena? Uf. A la gente de la Fotia, o a los obreros en general, decía que tenía un animal, el familiar, al que alimentaba con obreros que no respondían a las órdenes de la patronal o que intentaban irse del ingenio. Este familiar era muy temido y la verdad es que las desapariciones eran reales. Y habituales, ¿no? Eran reales, eran habituales y era cierto que eran animales los que se ocupaban de desaparecer a los obreros de los ingenios. Y entonces en la década del 70, los compañeros de Cook, la gente del MPL, rescata este término uturunco, hombre tigre, que también era el que había usado Quiroga, ¿no? El tigre de los llanos. Y lo trae de nuevo como un contramito. ¿Por qué? Bueno, está bien, existirá el familiar, pero resulta que hay un hombre que lucha contra la injusticia, que le roba a los ricos para darle a los pobres, y que cuando el familiar sale a buscarlo no puede hacer nada con él. Y que cuando le disparan las balas no le entran. Y usted se preguntará, bueno, pero es un superhombre. No, no, es solamente un hombre que se ha puesto piel de tigre sobre piel de tigre para que las balas no le penetren. Es decir, que un uturunco puede ser cualquier hombre del pueblo decidido a luchar contra la injusticia. ¿Te gusta? Qué notable. ¿No? Qué linda, ¿no es linda? Qué linda historia. Y esto la aparición así sorpresiva de los uturuncos o el MPLLN, se da en Frías, un pueblo de Santiago del Estero, ¿no? Mira, en realidad se da un poco antes, pero la aparición, digamos, más o la que se recuerda, digamos, por la impronta que tuvo que ver con una Navidad de 1959. Es decir, estamos hablando de hace 49 años, ¿no? Si estuviera mi profesor Tulio Ortiz, diría, imagínense en el pueblo, ¿no? La comisaría. Los milicos ya un poco bebidos, los que habían estado borrachos, presos por esas cuestiones menores, sirviendo la sidra y cortando el pan dulce. Pero en realidad no era tan así, porque Frías era la tercera ciudad en ese momento de Santiago del Estero y fue un golpe de comando dado por, entre otros hombres, ¿no? Por el líder Juan Carlos Díaz, que era el comandante de uturunco, ¿no es cierto? Y que entran. Pensá que tiene una particularidad, igual que el EGP, que se sucede durante gobiernos democráticos o pseudo-democráticos, gobiernos que habían sido elegidos con la proscripción del partido mayoritario, que era el partido peronista. Entonces, irrumpen al grito de que esto es un golpe, qué sé yo, bueno, los otros pues, están vestidos de militares, bueno, los otros dudan, bueno, después dejan de dudar cuando les sacan la ropa, los obligan a cantar la marcha peronista, en fin, ahí se dan cuenta que parece que no era el ejército. Era un golpe comando. Era un golpe comando, como quien dice, ¿no? Y a mí me gustaría recordar de esto que si bien los uturuncos no duraron tantísimo, hasta junio, digamos, fueron unos meses, 8, 10 meses, que hubo un grupo de compañeros que rompió el cerco, que siguió en la resistencia, que en los 70 se sumó a los movimientos revolucionarios, no todos de la línea peronista, pero que les pegaron un flor de susto. Es muy interesante la manera en la que aparecieron, pero sobre todo es muy interesante que no estaban, como se dice habitualmente, influenciados por la Revolución Cubana. Es más, estos compañeros no la veían bien, porque como la derecha liberal había tocado las sirenas de la prensa, cuando cae Batista, ellos decían, bueno, si los liberales son tipos que simpatizan con esta revolución, no debe ser tan buena. Pero bueno, eso se resolvió prontamente y varios de estos hombres viajaron a Cuba y recibieron entrenamiento allí. Ya vamos a dedicarle un programa más extenso, o si quieres una porción más extensa del programa. Ahí va, bueno, vaya este recordatorio para lo que fue la primera guerrilla argentina, la de los Suturuncos. Y hablando de contramitos, vamos a escuchar un fragmento del Aparecido de Inti Illimani, Contramito del Desaparecido, ¿qué les parece? Qué lindo. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. Bueno, mientras escuchamos a Inti Illimani, nos vamos a comenzar a despedirnos. Para nosotros, este va a ser el último programa del año. Vamos a estar ausentes hasta el próximo 19 de enero. Pero de todas maneras, ya hemos preparado algunas sorpresas para que quienes nos han venido acompañando hasta el día de hoy puedan seguir disfrutando. Por lo menos para nosotros es un placer haber estado acá. Vamos a saludarlos en nombre de Oscar Ramírez Blankenhorst y de Horacio Ríos, que hoy no han podido estar presentes. Para nosotros, reitero, ha sido un placer estar estos 4 meses con ustedes. Esto no es una despedida, tan solo una despedida del año, pero nos parece que tiene un sabor especial haber podido desarrollar esta experiencia como la venimos haciendo. Estuvo hasta lindo ahora. Y te voy diciendo una cosa, está lindo de este lado también, está ¿eh? Bárbaro, así que vayan este cuidándose. Lado. De este lado está bárbaro. A ver así si que, no bueno, los invado. Estuvimos con ustedes hoy en presencia. Esther Ali, que dejó por un ratito su tarea de productora general. Leo en la operación, que aprovechamos para saludarlo. Y para agradecerle, que es tan tolerante. Para agradecerle que nos soporta. Sí, lunes y a mí. Increíble. No te puedo explicar. Y nos estaremos reencontrando con seguridad el año que viene, el 19 de enero. Nosotros vamos a tratar de cargar nuestras mochilas con algo de información. Vamos a venir con algunos reportajes. Vamos a andar por el Caribe también, como está Oscar. Y sí, vamos a participar de este gran suceso que van a ser los festejos del 50 aniversario de la Revolución Cubana. Y bueno, vamos a tratar de traer material para compartir con ustedes. Vamos a hacer el esfuerzo y que sea con salud. Por supuesto. Hasta el año que viene y que sea buen año el que va terminando, mejor año el que comienza. Feliz Navidad para quienes la festejan. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Un placer. Desde Colonia del Sacramento, CX228, Radio Mágica 93.5.